La cucharilla, una hora para tomar con el café. Días. Buenos días. Good morning. Good morning, good morning. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí, en la cucharilla. The little spoon, o spoonie. Spoon. La bueno, cucharilla en inglés. Y spoon en alemán. ¿Ah, sí? No. Bueno, era un aporte. Si no hubiera dicho nada, todos no lo habríamos. Qué buena manera de empezar el programa, ¿no? Te dan ganas ya de irte a el infierno directamente. No, no. A la cama. Bueno. Bueno, estamos aquí ya otro lunes más en La Cucharilla, programa número 104. Otro lunes que estamos aquí porque los dos lunes siguientes es fiesta, ¿eh? Si no, no hubiéramos venido. Lo avisamos para eso, para evitar posibles revueltas, sí, pues, claro, populares. Podríamos haber hecho puente ya puestos. Claro, que ya es que sepáis que es un favor y tal, personal. Y en fin. Bueno, es una apuesta personal, bueno, un compromiso con la audiencia. Esto claro, que lo escuchan en cuatro lo mandarán al Vaticano y nos canonizarán por haber venido hoy. Claro. Claro, güey. Canonizar, meterte en un cañón. Bueno, comenzamos el programa con el anuncio del IDB. Por cierto, tuvimos el otro día la presentación. Y nada, ¿vais a ir? O depende de lo que haya por ahí. Y depende, si puedes adelantar un poco el cartel. Nosotros adelanto el programa, ¿no? De cosas importantes. Para vosotros que estáis fuera de... ¿Viene Calamaro? Sí. Viene, pero con la lluvia detrás. Bueno. El día 7, el día que comienza a las 10:30, Vetusta Morla y... ¡Ah, vaya! Y encima es gratuito. ¡Vaya! Ojo al dato. ¡Vaya, vaya, vaya! Y este año vienen más por taquilla y tal, por el rollo de la reducción del presupuesto, porque estamos en crisis y tal, pero tampoco había que dejar de hacer el IDB, ¿no? Al fin invasión de de gafapastas para ese día. Vaya, porque poco a poco proliferan. De gafapasta que tengo. ¿Vale? Claro, claro, claro. Sí, que sí. Es verdad, es verdad. Has nacido claro, con ellas. Carlos. Es verdad, es verdad. Tiene gafas, ¿eh? Claro, claro. Me enteré. Es que Cuba se mira al espejo y ya como se ve y tal, ya dice, yo las soy gafas, yo y las gafas yo las segrego. En fin. Bueno, pues luego continuamos también ese mismo día. Viene Miss Cafeína, Cat People. Cat People. O Cat Peopel, ¿vale? People. De Baltic Sea. Como la canción de David Bowie. Super Submarina. Bambalina Teatre, exposición de Cine Español, que este año pues también se a raíz del recorte pues se ha eliminado el ciclo de cine que había antes, más que nada porque también si hay que hacerlo pues hay que hacerlo bien y eso vale mucha pasta y bueno, pues también tenemos la actuación de Dynamic que inaugurarán el día 8 también a las 9 de la noche, lo que es ya la inauguración oficial con un espectáculo pues hecho a la medida del IDB. Viene Serrat, que eso ya lo habíamos comentado, el canto del loco, no sé si lo sabíais, pero bueno. ¿Serrat viene? Sí, Serrat. Vaya, qué buena reacción. El viernes ya. Serrat, el canto del loco, Serrat viene. No es verdad. Hombre, el canto del loco sabemos que a la gente le va a traer y tal, a mucho niñato y tal, pues oye, está bien, ¿no? Que tengan... Y si ya todos los gafapastas criticarán, dirán, no es que de tal, como si fueran si vinieran todos los años. De Serrat no sé si quedarán entradas porque ya el viernes habían vendido el 60% y aún no se había anunciado prácticamente, pero ya estaba ahí. Tenemos el Joglars, que vaya. Va a entrar en contraposición a La Fura dels Baus el año cierto, pasado. También están con La Cena y eran dos espectáculos, el 9 y el 10 de mayo. También habrá una jornada de cultura tradicional. Tendremos aquí varias compañías valencianas de la tierra y tal, para promocionar la cultura tradicional. Tabalete Circo... y Dolzaina. Circo Delicia, Teatro Mutis, Teatro Meridional, todo esto son actuaciones de calle, sobre todo para el público infantil y familiar, para que también tengan su y gente espacio. Aburrida y jubilados y tal. Exacto. Del Fils et des Mains, también de Titelles y tal. Ah, vale, es francés. No es tetas, son... Es francés. Golden Apple Quartet, los Golden en serio, la compañía vaya, teatral. Vaya. Yo no los conocía. Esos no son los de... No sé, estoy viendo aquí la foto y no... Los que hacen... Venga, tú puedes, Vicente. ¿Coros? ¿Estos? ¿Coros? ¿Música? Pues, claro, ahora es cuando acabas la frase y vocal. Recordamos el... Exacto. Yo no los conocía. Pues sí, yo tampoco. Así que no lo sabemos. Bueno, pero yo sí he quedado por encima de vosotros. Eso es lo que mola. Pues tienes gafas. Claro. Eso, no tengo gafapasta, no estoy imbuido, ¿no? Por el poperismo solo. Otros entran al poperismo por aquí y entran al cerebro. Tenemos también a En grata compañía de teatro, a Faimino y Cansado, que también vendrán el día 13. Vaya, grandes, grandes. Hombre, sí, grandes. ¿Qué va? Yo le iba a Kierkegaard. Maduixa Teatre, Russian Red, que ya también lo teníamos, también. Ya se había anunciado previamente, que vendrá el día 14. Nacho Vilar Producciones, Business Class, también pues teatro para nenes. Roberto Martínez Loza, que hace una mezcla de pintura, danza y unas cosas así raras, ¿no? Muy en plan performance. Experimental. Pero, ¿no? Tú te sientas, lo ves, que... y te sientes más inteligente cada vez que lo cuentas. Sí, pero bueno, que tiene que tener su gracia verlo. No, claro, es curioso. Viene Pedro Guerra, no confundir con el de la bilirrubina, ¿vale? Exacto, no. El de los dientes, vamos. Exacto, sí. El hermano feo de Pedro Cerolo. Exacto, ¿vale? Justo, ahí has dado en el clavo, tío. También tendremos el mercado medieval, como todos los años, en el que... pues, no hay caballeros, ni sangre, ni de descuartizamiento. No, bueno, hay embutido, un mal punto. Estará ahí, el tío ya. De siempre del halcón. Ni ejecuciones públicas. No, pero ese está bien. Si no llueve... Ni torturas, ni inquisición. No. Pero bueno, pues eso, pues sí, para pasar el día, comprar cositas. No, yo un día esto voy a ir al ayuntamiento, voy a hacer una reclamación y tal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para decir que hagan torneos. Mercado medieval de verdad. Que vayas y tengas el riesgo de morir, ¿sabes? Y que te den el derecho de pernada. Claro, también, por supuesto. Cosas así, ya verías la gente que vendría. Hay que ver. Estáis mal, ¿eh? La Edad Media, es que son todos J. Parramos, pero nadie muestra la media verdad. Hombre. Bueno, y ya llegando al último día del día de B, que este año es hasta el día 16 de mayo, a las 10 de... de la noche comenzará, bueno, en principio es a las 10, pero tendrá que empezar antes el concierto mestizo, que por 20 pavos, tío, podrás ver a Peret. ¿Peret? Espérate. Oye, vaya. Peret seguido. ¿Un holograma o el de verdad? Sí, el de verdad, que saca disco nuevo, ¿eh? Todos los que entran en el concierto mestizo sacan disco nuevo. También irá seguido luego de Los Delincuentes, Macaco, Los Atlánticos, perdón, y Andreas y Alba, que es el cantante de Ofunquillo, ¿eh? Con Alba Molina, que es la niña. Esa música no es muy de mi gusto, pero considero que son grandes músicos. Bueno, claro, por eso. Cuesta bien hacer un fusion. Si quieras que no, pues oye, está. Sí, ya te digo, no es de mi gusto, pero que creo que es. Igual muy que buenos. Tampoco el canto es loco, pues para nosotros tampoco, pero sabes que atrae mucha gente. Sí, y bueno, que más o menos por la lengua, juvenil y tal, de zapasteros sí. Y tal. Y bueno, nada, pues eso. Y de bucaneros también un poco. Sí. Así que nada, las entradas ya están a la venta en los servicios de internet de la Caixa, Servicam también. Perdón, que tose. El tose con una elegancia. Mira cómo tose. Tose como no se oye, como muy limpio. No voy a interrumpir. Pues más allá de la tos. Pues eso. Y bueno, pues muy bien. Al menos una programación más variada. La máquina se baja el micrófono y ya está. Claro, ahora lo bajo vosotros, ¿eh? Mira, ya. No podéis hablar. Bueno, ¿Qué ha pasado? Terremoto. ¿Ha venido Italia aquí? Terremoto, tío. Sí, se ve que ha habido un... ¿Has visto? Esto ya es una nueva manera de introducir noticias, ¿no? Sí, gag, ¿no? Con onomatopeyas. ¿Sabes? Ahí un tipo ya moderno, ¿no? Efectos de... sonoros. No, mira, podría... Sí, hazlo. Sí, no me veo capacitado. A saber quién ha chupado eso. Hombre, esto puede haberlo chupado mucha gente que lo deseo, ¿no? Ahora todo el mundo está hablando. ¿Qué tendrán ahí que lo ha chupado mucha gente? Y que Vicente no desea que se la hayan chupado. Yo chupado. Pero es un matasuegra que tiene aquí. ¡Está roto! ¿Sabes? Pues ha habido un terremoto en el... El próximo programa... En el epicentro de Italia, mayormente en lo que es el centro geográfico. He oído Latvia. Han llegado por él, ¿no? ¿Eh? ¿Latvia? ¿Latvia? Pero a mí... No sé. No, por pueblo, ¿sabes? Que a lo mejor coincide con el otro y... Pero he oído en Latvia y digo, y luego cuando he oído Berlusconi, digo, uy, ya no lo he entendido mal, o que se llama igual, yo qué sé. Un grandísimo terremoto. Imagínate, bueno, Europa, temblando. Se ve que ha sido tocho, pero bueno, yo lo he oído a última hora sin Francino y no me he enterado muy bien, pero bueno, que se ven que están chunguetes. Berlusconi estaba por ahí de viaje, ya ha decretado el estado de emergencia, los militares ya están en la calle, la gente pues no sabe qué hacer y tal, pero bueno. Todos temblando. Ya sé cómo empieza con la visita zombie. Luego a las 2 pues ya nos enteraremos de más. Pero bueno, y nada, también pues eso, que los negros al poder, porque... ¡Hombre! Hemos, ¡Black Power! No sé. ¡Obama y Zapatero! Hemos apadrinado a Zapatero también ya. ¡We are friends! Somos súper colegas ya de Obama. Nos va a servir de mucho, me imagino, para la refundación del capitalismo, si es que se ha refundado algo, si tienen idea o iniciativa para cambiar la mierda de sistema en el que vivimos. No, si es un sistema funcional. El problema ha sido en cambiar los valores. Claro. Por eso ha caído ahí, todo. Ahí está el problema. Ha sido, vamos a dar aquí a quien no pueda devolver. Claro. Porque somos así. Es un error de cálculo de decir, a ver, ande yo caliente, ¿no? Si la gente, ¿no? Que nos den por el culo, ¿no? Y así sí. es. No sé. La gente jodida y... Bueno, pero es lo que y así es, concluyó la reunión de control de economía. Ande yo caliente y a la gente que le den por culo. Claro. Exacto. Eso es. Ese es el G20, se resume en el G20, es ese. Ah, espérate, que luego el Hugo Chávez y el Mahmoud Ahmadinejad. O sea, el presidente de Irán, ¿vale? Que la cosa está así con Irán un poco candente. Pues han formado lo que se llama el G2. Sí. No me jodas. Han hecho la cumbre del G2. Qué bueno, está tío. Venezuela e Irán. Que por su tradición cultural y sus vínculos y tal. ¿Lo han llamado así los medios o a sí mismos? Se han autodenominado. A sí mismos. Hostia, qué bueno, tío. Grandes, y entonces, pues. G2. Con dos huevos. Países colindantes por eso, con tantos temas en común y una idiosincrasia muy parecida, sí. se han juntado para hacerle la puya. Que no se junten mucho, ¿sabes? Que tanto unos como otros son muy radicales. Eso es para llamar de... Hola, está el G2, somos el G20. Sí. Está el G2. Y deja un mensaje. Tú sabes lo que pasa a quien le toca los huevos a un estadounidense, ¿no? Y cuelga. Yo lo que no entiendo, ya puesto, es que se hubiera ido Corea también, ¿no? Y el G3, pero ya claro. Corea también está ahí mal metiendo un poquito, ¿no? Que es un satélite. Tranquilo. Es un satélite. A ver, antes era un misil que si nos lo tumbáis empieza la guerra, pero es un satélite al final. El último momento hemos cambiado por otro porque si todo el mundo se va a enfadar. En principio, por las imágenes que sale, si eso es un satélite, no sé... Para enviar un satélite alargado. Es un cohete, ¿vale? Pero con un capuchón bastante grande, ¿no? Porque un satélite viene siendo lo que es grande, ¿no? Entonces, solo cuando te ves un misil delgadito, así, chuchurrío y tal, que te cruza medio mundo, ¿sabes? Pues canta, ¿no? Canta. Coreanos, venga. El tema es que tirar un misil a algún lado desde Corea no es una mala idea ya desde el principio. Sí. Más que nada porque tiras uno, macho, y... Y te caen 20. Y vamos, pero ahora... Nuestro presidente negro ha dicho que desarme y tal, que hay que igual tira las reservas de... Igual tira esto que los vuelve gays, ¿no? Ese proyecto era cierto. En la guerra de... en Vietnam, por ahí. ¿Sí? Estuvieron experimentando con una especie de material para volver gays a las tropas enemigas. ¿Qué consigues con eso? Que no luchen, según los americanos, pero es que hasta en eso fallan. Claro, o sea, de hecho está en que luchen y más motivados, porque ahora en la guerra, pues, mira, pausa, un descanso, permiso de 2 días, ¿te vas? No, me quedo con mi compañero. Pim pam. Claro. Oye, te cambio tabaco. Claro, tío. Habría moral. Claro. Claro, si es que es un... Es que hasta en eso los americanos fallan, ¿no? Porque los gays, además, en los campos de batalla de la historia han sido definitorios, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Las ¿cómo se llamaban la unidad militar esta griega, tío? Que eran dos homosexuales. Estaba únicamente formada por homosexuales. ¿Ah, sí? Mira, eso no ¿Cómo se llama, tío? Bueno, ya lo ampliaremos. Pero bueno, en fin. Que no toméis los huesos de los gays en campo de batalla porque podéis quedar sin. ¿Y por qué tenían a dos gays? O sea, es que no me acuerdo exactamente, pero era una unidad militar de la antigüedad formada únicamente por homosexuales. ¿Y eso? O sea, tenía por alguna razón, habría que lucharan, tenía alguna razón. Claro, se defendían ahí, amor mío, no. Exacto. Y se defendían ahí. Exacto, es que iba por ahí. Lucho culo con culo o algo. Exacto, iba. Y no, creo que eran parejas también. Lo juntaban a parejas de homosexuales. Y entonces, claro, como uno tenía miedo a que lo mataran, pues está más entregado a la batalla, ¿no? Claro, como... ¿Vale? Que eso también puede funcionar, ¿no? Con los heterosexuales, ¿o no? No, sí, pero claro, ya chico, chica, ya... Las chicas ya sabes que son inferiores a la batalla. Físicamente tienen un cuerpo menos desarrollado. Hay que decirlo todo, hombre. Que lo tirado de coña, hombre. Hombre, a excepción de las mujeres que hacen culturismo, que... Claro, como suele reprocharte, pues hay mujeres que levantan 100 kilos, yo ya... De las cuales a menos que venga a trabajar a mi obra. Una culturista... Acaba de llegar una asociación de mujeres culturistas a la puerta de la radio. ¡Ah! Se van a juntar a la CIA, ¡para! A la KGB y tal. Todos los que me están esperando para matarme, ¿no? Porque he dicho algo malo de ellos. Hasta la pantaruja. La pantaruja está también. Ahí porque no cumpliste este fin de semana. Y... Claro. Estaba ahí acosándome. Bueno. pasamos a hablar de cine, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, aunque a vosotros no, los que nos estéis escuchando, pero es lo nuestro. ¿No? Eso, hemos hecho ahí si un... nos mola, pues. Nosotros, nosotros perdemos el tiempo con el cine. Otros claro. pierden el tiempo. Multitud de formas. Haciendo chorradas, ¿no? Y nosotros, pues viendo cine. Claro. Yo no, porque yo no he visto ninguna película. No, tú es que pierdes el tiempo perdiéndolo. O sea, exacto. No haces nada. Exacto. Esperas. Yo me espero. Y el tiempo pasa. Eso se pierde. ¿Es? ¿No? Entonces, claro. Solo ha venido para estos 10 primeros minutos. Luego ya. Yo ya. Hola, Carlitos. No, pues la verdad es que traigo poca cosa porque... Ya estamos. Bueno, he visto, a ver, he ido al cine, traigo novedad novedosa mundial, que es ver el cine en 3D. Siguen vendiendo palomitas, ¿no? ¿No? No, sí, sí. Ah. Sí, lo que pasa es que yo ya no puedo comprarlas. No se porque, te sale de presupuesto. Porque los 2 euros de palomitas me los gasté en cine en 3 dimensiones. ¡Qué fuerte! 9 eurazos de entrada, ¿eh? Que no es lo bueno del cine en 3D. Sí, ¿eh? Qué maravilla, 1500 pesetas. ¿Qué viste? ¿La de los monstruos contra los...? Sí. Madre mía, hay que tener... Pues es una buena película, no deja de ser... A ver, la cosa es que DreamWorks o ha contratado, que no me he enterado sinceramente, o ha contratado a los animadores de Pixar, o les ha volado directamente los diseños y la forma de hacer... Porque tú comparas, por ejemplo, Shrek, por ejemplo, con Toy Story, que dices, no salta a la vista que son empresas diferentes. Pero aquí no, aquí cualquiera pensaría que es de Pixar, por todos los diseños y por todas las formas, la gente, sí, por y no rollo. Lo es. Les han volado absolutamente los diseños. Y bueno, estoy viendo lo del 3D. He de decir que han tenido la diferencia de dejar unas gafas que se acoplen a otras gafas, porque si no para nosotros los retrasados visuales, pues claro, es... Los auténticos miopes, no como todos vosotros que lleváis esos flequillos, esos sombreros y esas gafas que no sirven para nada. Pero nada, en fin, está bien, pero no vale la pena pagar tanto dinero. O sea, ¿se sigue viendo eso del verde y el azul? No, el rojo. No, para nada. No se ve, es en color y tal. Es en color y se ve perfectamente toda la película. Y ahí los efectos entonces están muy bien hechos. O sea, que hemos pasado del verde y el rojo a algo superior. Superior. O sea, que impresiona más todavía. Exacto, claro. Más que el verde y rojo. Vale. Mira que eso es difícil que. Eso ya un poco, ya está un poco ya pasadete, Bruno. Yo es que es lo único que he visto, en 3D. Con forma de tiranosaurus. De partículos. No, pero yo me acuerdo que en Disneylandia de pequeño. O en Disney. Sí, Disneylandia. Disneylandia París. De yo vi el no sé, una película de cine de Michael Jackson ahí con el espacio luchando con... Pero eso ya hace muchos años, tío. Pues eso es lo único que he visto yo en 3D. Muchos años. Esa es la que vi yo y esto... Os han viejo ya. Que han mejorado el sistema, viejo, que ahora es otro rollo, tío. O sea, ya. ¿Y cómo son esas gafas? No sé, ¿se ve algo distinto? Pues son... Tan polarizadas o algo de eso, ¿no? Exacto. No, son el rollo de dos gamas de colores, lo que pasa es que es mucho más sutil. Ah, y nada, simplemente es el efecto de combinar las dos imágenes que funcionan al mismo tiempo para que se refleje hacia ti. Bueno, y ya que la media de edad de la sala de cine no superaría los 10 años, ¿aplaudiste al final con ellos o...? No. Vale. Pero tuve la necesidad, lo que pasa es que dije no, porque uno me lo preguntaré, quedaré como un idiota o un mentiroso. Te adelantaste ya. Así que dije, bueno, por si acaso. Y nada, he estado aumentando mi... ¿Wishmaster? No, aún no he acabado porque es que tengo que verla en ordenador y me da una pereza loca. ¡Loca! ¡Uy, loca! Hay dos películas que he dejado para... Ya esta semana, a ver si las veo, que son una de Cine Z sudamericana, altísimo nivel, Plaga Zombie Zona Mutante, que estoy pensando... Ah, vale, cierto. Estoy pensando ya comentando los grandes títulos, y Wishmaster 2, que ya cuando acabe la trilogía ya la comentaré. Muy bien. No, pero si eso ya... Psicosis. ¿Has visto Psicosis? He visto Psicosis. Yo no la he visto todavía. ¿Ves? Es que hay mucha gente... Todo el mundo la conocemos, pero mucha gente no la ha visto. Sí, a todos nos han destripado ya al final. No hay problema. 20 veces. Sí, sí. No pasa nada. Imposible ver más veces el final de Psicosis. Lo ponen en todos los lados. Cuanto más satisfecho estuve es cuando vi a Hitchcock y dije ¡ahí está! Porque es lo suficiente las pelis de Hitchcock. Sí. Y nada, me han dicho que vea la segunda y la tercera, que son muy buenas también. No lo sé. Ya las veré ya si eso lo comento, pero vamos. Tiempo a que las baje porque me da mucha pereza. No te voy a engañar. Y ya no sé qué más películas interesantes he podido ver. He visto alguna suelta, pero vamos, para matar el tiempo. Películas que ya había visto. ¿Estás de como cuál, más o menos? Pues como cualquiera de hostias o de sangre. ¿Tú ves películas de hostias? Sí, normalmente sí. A ver, no hay nada. No hay nada como ver un tailandés partiendo la pana a una mafia entera. A la mafia desarmada, porque por supuesto. Claro. Es, faltaría claro, más. Tú ves, por ejemplo, un back, ¿lo habéis visto? Es la primera que hizo el Tony Ha. Es el nuevo Bruce Lee, pero del Muay Thai. Pues se enfrenta a toda una mafia, pero claro, es una mafia desarmada. Hasta que va a matar al parapléjico y el parapléjico le pega un tiro. Y dices, era lógico que tarde o temprano alguien te disparase. Claro. Quien fuera. Después de dos horas, era alguien cayera en la cuenta de que a lo mejor. Voy a por una pistola. ¿Alguien sabe por qué en la sexta les mola tanto Chuck Norris? ¿Ponen mucho de Chuck Norris? Sí. Yo es que. No tengo tiempo. De una manera. Sí. Brutal. Yo casi ininterrumpida. Hombre, en Telecinco ponían Walker, ¿no? Los sábados por hace, no sé, es que claro, sí, pero es que ahora las películas de Texas no son tan buenas como cuando Chuck era un militar, ya sea en Vietnam, Delta Force, donde sale ahí, sí. ¿Sale de eso? Es que no sé, pero muy joven. No, ya no veo prácticamente la tele, no tengo tiempo, no. O Van Damme o alguno de esos también. Mm-hmm. Bueno, ya Telecinco, para Telecinco la Fórmula 1 no existe ya. Ya no. Telecinco, tío, Telecinco es Sodoma y Gomorra. Un día le va a caer un meteorito encima. Esto de las pullitas entre las cadenas y tal. Me reventaron Padre de Familia y Futurama para una carrera que acabó a la mitad. Qué frustración. No, a mí ahora lo han quitado, Padre de Familia. A las sí, y lo han sustituido por el Muro Infernal, que ha durado una semana. ¿Ya lo han quitado? Ya lo han quitado. Hombre, es que era un poco fuerte, ¿no? Y dices, bueno, estamos todos esperando a que acaben los Simpsons para desengancharnos. Y ver Padre de Familia, entre que empiezan los informativos y empiezan a decir cosas. Noticias chorras. Y entonces te ves el Muro Infernal y dices, buana. El Muro Infernal es muy freak, tío. Sí. ¿Qué más? Es que dices, visto uno, vistos todos. Sí. A no ser que te lleven al típico gordo gracioso y dices, ese no pasa. Ese no pasa. No, pero es que realmente, yo creo que el Muro Infernal da para minuto y medio de YouTube. ¿Sí? Mira, jaja. Minuto y medio es bastante. Fue la gracia de internet, de ver a los japoneses pegándose hostias contra un muro, que no es un muro, que lo pongan de hormigón. Entonces tendrá gracia, pero si no, venga, hombre. Y al final todo el muro lleno de sangre y dientes incrustados. Claro, es que ahí está la gracia, tío. Eso es infernal. O al menos de pladur, al menos que rasca, ¿sabes? Que los cantitos esos... Es el... Pero ponerte de cartón pluma... Un muro me va a mi mierda de muro. Que a lo mejor me choco y lo rompo. A lo mejor no, lo rompes. Claro, pero si no. Tonterías. Esto es de contraprogramar y hacer inventos raros. Si funciona, déjalo, que ya es bastante. Es que, ¿qué intento? Como las películas también, si funciona la 1, la 2. La verdad que tenemos máxima audiencia a la hora de Padre de Familia, o máxima o segunda audiencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Ponemos el Muro Infernal y yo creo que se mantendrá o incluso subirá. Claro, si la audiencia que ve el Padre de Familia son gilipollas. Claro. Es que esa es la conclusión, ¿no? Da igual le ponga Padre de Familia que el Muro Infernal. Cosa que demuestra que nunca han visto Padre de Familia. Entero y bien. En fin. Es difícil ver lo que entero y bien Padre de Familia porque hay que ser muy friki de casi todo. Hombre, a mí me gusta. Hombre. No, pero quiero decir. Yo soy capaz. Pero incluso dos capítulos seguidos. Poca gente es capaz de pillarlas todas. O sea, ya hay muchas que las pillamos porque son de series americanas, pero claro. Ya solo en películas, en series, en cómics, en. Mira, ¿ves? Yo las de cómics, a no ser que sea Spider-Man y los sencillitos, los típicos. Claro. No, pero aún así hace gracia, tío. Sí, cuando, no, te ríes, cuando te sale. Claro, la clase de cosas que dices, no sé a qué boca. Cuando sale He-Man ahí. ¡No, pues todos los niños que nacieron a partir de Pokémon, pues. Claro, no saben qué es He-Man. Está ahí y ven un tío que se monta en un burro y chilla. Al igual que nos pasaba a nosotros, ¿no? Con otras series más antiguas todavía que veían nuestros hermanos mayores, vuestros hermanos mayores. Pues yo maté al mío. Es cierto. Y claro, salto generacional, pues claro, normal, no están habituados a. Es a una generación. ¡Venga, vamos a saltar! Las series en castellano universal, como adoro sí, ese sí, idioma. Sí, cierto, sí. Autobots, transfórmense, avancen. Avancen. Esa es Z, avancen. Avancen. Zen. Y no nos extrañaba, de pequeños. No. Decíamos, no. La sirenita nos extrañaba. El cangrejo porque era cubano, pero todos los demás lo veíamos tan natural. Claro. Digamos, normal, la sirenita se desarrolla en Sudamérica. Carlos, ¿tú por qué has visto La Sirenita? ¿Me lo puedes explicar? Pues te lo explico, porque yo lo veo todo. Todo. Hostia, es como Gran Hermano. Así se ha quedado. En fin. Vaya, ahora, hablando de Gran Hermano, voy a ver una serie, una miniserie de 6 capítulos en la que hay un apocalipsis zombie y en una casa de estar de Gran Hermano, de por el mundo, hay varias, ¿no? Yo creo que se podría fijar como objetivo. Se van a Guadalix. Yo fijaría objetivos en de Gran Hermano del planeta. Lo volaría todos al mismo tiempo. El ahí rollo supervillano. Habla con el de Irán. Exacto, habla con el G2. Rollo supervillano. Ahí están las Naciones Unidas y una pantalla gigante por la que puedo aparecer gracias a mis sistemas informáticos de los que nunca hablo. De hacker, ¿no? Tengo un arma nuclear apuntando a cada casa de Gran Hermano. Y si no me dan lo que exijo. ¿Qué exiges pues tú? Es una. La cosa es que es un apocalipsis zombie en el mundo. Y voy a ver el. La cosa es que en esta casa no se enteran. Y tal de nuevo, pues los matan a todos. Y da gusto ver cómo van matando poco a poco a los, bien, los concursantes. Los concursantes de un reality show. Lo que tú no sabes, Cuba, es que realmente a la televisión le importa. Los que menos le importa son los concursantes. Es como el circo romano, ¿no? Los que menos importan son los luchadores, pero son los que han respetado. Que eso es problema. Que no hubiese si mataran a la gente o fuera. ¿Sabes qué? Podría ser por gusto que tú dijeras, ¿vale? Pero el que pierda esta gala de Operación Triunfo va a morir. Yo sinceramente anda, lo cantarían bien, Nina. Seguiría el programa. Hombre, yo por el morbo también. Yo lo seguiría. Ya después diría es coña y tal, pero. No, que iba, yo lo seguiría a rajatabla. Yo diría, vamos a ver quién muere hoy. Porque eso y, sí que no, es. No, pero. Eso sí ¿quién muere y cómo? Y que cómo es interesante. Claro, ¿a quién tiran? Eso me da igual. Si es que va a volver a su casa y ya está. Y le van a decir, eres un perdedor, pero te queremos porque eres nuestro hijo. Y tenemos que convivir contigo, aunque te subas un camal para bailar y te pongas la gorra hacia arriba. Y salen todos allá ahí. Gafas de sol dentro del estudio. Así te mueras, Risto. Digo, todo vosotros. ¿Risto? Que gafas de sol dentro del estudio es algo que me impacta. Sí. Hombre, es Risto que es un crack, ¿no? Los focos, no, tío. Claro. Eso da calor. Y a lo mejor es fotosensible. Risto es un crack, ¿eh? No es el que sale en No Presente Triunfo. No, si es el Risto, de verdad. Sé, pero si es el personaje, yo me cago en los personajes. Y, bueno, y sobre todo. A mí me cae bien. En los realities. Es que me pueden, ¿no? Me pueden. Veo a la gente cuando salen ahí diciendo unas chorradas que tengo las ganas de decir. Eso es lo más ingenioso que has podido decir. Normal que estés ahí. Fracasado. Pero ganamos que tú y yo. Ya, pero tengo dignidad. Vamos 1-0. Pero en fin, fuera de la indignidad y de lo indignante de la situación. ¿Ves? Que yo creo que nos indignamos porque somos dignos. Claro, hombre, si no, si ya no, me dirás. Si no nos indignaríamos. Teoría léxica de. Bien, sí, he visto que ahí el raciocinio te ha venido. Sí. Te ha patinado y todo. Ha hecho... Sí. No, pero queda bien a los oídos. Claro. Ahí dice, este chaval ha estudiado. ¡Ha estudiado! Bueno, ¿qué más? Va, que estáis enrollando ahí con las mierdas esas. Va, hombre. Es que ya he dicho, que he visto poco. Me tenía que ir por las ramas. Yo solo he visto dos también y de la tele, ¿sabes? Tampoco, pero bueno, eran películas así chulas. La primera la vi en un canal de estos raros de la TET, ese Hogar, esos que salen Mujeres que Lloran. Ese gran avance para la humanidad. Al sur de Granada. Del 2002, de Fernando Colomo. Fernandito Colomo. Sí, me suena muchísimo, pero no lo he visto. Con Willy Toledo, María Molina y la niña está, la Verónica Sánchez, la de Los Serrano. Sí, sí. Salen pelotas. Sí, sí. Está bien. Y... ¿Quién más? Uy, Matthew Good y... iba a decir lo que no debía. Y Resines también. Ah, vale, entonces. Cuenta la historia de un británico que se va a la Alpujarra granadina, en un pueblo que se llama... Espérate que lo tenía aquí apuntado, porque... ¡Yejen! Y se va allí se va al retiro, en plan, un chaval joven y tal, y se lleva sus libros, y bueno, allí empieza a conocer la literatura y la poesía... castellana, española, y el tío pues se enamora y se queda allí en un pueblecito, esto los años... Ay, mira, eso no lo mire, creo, pero sería años 30 por ahí, o... O no, bueno, un poquito más tarde a lo mejor. Lo que pasa es que, claro, joven no se lleva. No, como hoy en día se lleva la Xbox. No, claro. No, tendría que ser los... Sí, los 50, bueno, luego pasan 20 años, son los 70, 80, o sea que sí. Y nada, pues se va allí al retiro y se enamora de Juliana, que es la Verónica esta. Hombre. Se lo pasa bien con la Juliana. ¿Cómo para no? Sí, hablando, saliendo a pasear, ese tipo de cosas. Sí, como los años 30. Y bueno, pues eso, los romances, lo que es la vida de un romance en un pueblo en el que todo el mundo habla, en el que los matrimonios son de conveniencia, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero está bien, ¿no? Cuenta la historia pues del británico, de cómo va conociendo a la España profunda, pero profunda. Muy profunda. Wow. Y nada, el Guillermo Toledo pues hace de pueblerino. ¡Ya! Vaya. Y está bien, te ríes, ¿no? Tiene puntillos y bueno, pues contando un poquito la historia de esa España de hace unos cuantos años y uh-huh. a raíz de este personaje que viene, ¿no? El choque cultural, el intercambio cultural también y cómo pues va integrándose y forma parte ya de esa comunidad. Un inciso, que es una... Por llamarlo película, sí. Porque estuve el viernes en una visita cultural en Valencia, que hacen visitas culturales en Valencia, no creas, ¿eh? Y ¿sí? visitas guiadas y tal, en los baños del Almirante, con posiblemente el guía más antipático, espero que no se oiga, el guía más antipático que he visto en mi vida, que cuando acaba la visita dice... ¿Habéis visto eso? Pues ahora vámonos. No, la frase al acabar fue, y ya podéis iros, hostia, para que te hagas una idea. Sí, sí, del, pero en fin, nos pone un audiovisual que no es de 3D como suele serlo, sino grabado, uh-huh. en el que va enseñando tal, y salen dos tías. Y yo, uh-huh. película española, verás cómo salen tetas. Y en efecto, ahí era una visita cultural familiar, pero tenían que salir las dos tías bañándose mutuamente. Ay, pues yo te lavo y tal. Y yo dije, es que película española necesita tetas, aunque sea cultural, aunque sea un corto animado, tetas necesita. Para darle aliciente a la visita. Es que es eso, es... Claro. Es triste, ¿eh? Que tengamos que seguir así. O sea, sí, es... Es espectacular. Es triste que tengamos que seguir. No, bueno, pues aquí sale la Verónica esta y luego la mujer del otro amigo del británico y tal, y salen ahí. ¡Ah! ¡Ah! En la playa. ¡Ay, que te tiro agua! ¡Ay, que te tiro agua en pelotas! El director, no, en pelotas. Y es para decir, en los años 50, una tía en pelotas en la playa. Vamos, la voy a fusilar. No, pero ten en cuenta que una de ellas era británica y la otra, pues bueno, o sea, avergonzada y tal, pero bueno. Se dejaba llevar, viviendo, ¿no? Claro, a ver, uno vive en una se dejaba tal, llevar porque, claro, por el veía. Por el libertinaje, ¿no? De los de la época. Del norte, ¿no? De occidente, ya, de Inglaterra y todos esos hippies y comunistas. Y sí, no, pero... Que también nazis. Te choca, ¿no? Ver la imagen y luego que el cura también se quiere ir y se está ahí con una mujer y dices, eres cura, no, eres cura. Es cura, no, eres cura, cuenta, eres cura. Hace 60 años. Pero yo pensaba que era más reciente, es 2002, ¿eh? Hace ya 2002? Siete, hace 7 sí, sí. años ya de esa película. Y me suena haberla visto de... Hostia, 2002, 7 años, madre. Y luego vi otra película que hace ya muchos más años que se rodó, Silverado. Gran película. De vaqueros. Como sigo yo con el... Con el tema de Canal Now. Exacto. Que me perdí redes, otra vez se me olvidó. Bueno, vi un... Che, eso ya... No, vi un trocito. Es que claro, coinciden las horas. Hay días que el corte de publicidad lo hacen antes y entonces coincide con una gran parte del programa de redes. Entonces... Claro. Pero estaban hablando ahí de por qué somos únicos, ¿no? De por qué la mente... Y estaba ahí el tío hablando, ¿no? Porque el esperma y el óvulo se juntan y hacen un ser único, pero luego hay otras cosas como la sociedad, la cultura y tal que... Ya sabes, ¿no? Divagaciones pulsetianas. Yo estuve viendo de Iker Conspiration Experience, ¿sabes? Porque estuve viendo porque ese programa... Ah, yo también lo vi un poco. ¿Viste los inventos? Más que nada por lo de los nazis, ¿eh? Los inventos nazis. Me pareció... Acabé de ver lo de Desafío Extremo este. Sí, del Polo Norte que estuvo. Me cae el tío, nano, no lo aguanto. Joder, buen chaval. El programa está guay, pero es que. Demasiado, nano. Yo, y mira, yo, nano. No sé. Me cae bien. El tema es que es interesante el programa y tal. No, está bien, sí. Eso de meterse en bañador en las aguas sí, heladas cierto. Del Polo. No cierto, sé dónde cierto, estaban. Cierto. Y eso. Del Polo Norte. A 50% de la No, pero es lo que dice Carlos, ¿no? Tienen que salir tetas. Entonces, justo cambio y solo veo una tía en bikini. Sí, sí, sí. En la nieve, nano, bañándose a 50 grados bajo cero. 50 grados y los pedos se han disparado. ¡Pam! Y eso. Y acabó y vi el avance de Cuarto Milenio ya que... Y lo vi por lo de los nazis, porque después ya... Sí, no, la dama del agua y... ¡Buah! Madre mía. No, yo solo vi a alguien que decía, y espero que nadie haya tenido que sufrir esta... No sé qué dijo. Y, pues, es que Jiménez Nano es un crack, ¿no? Mola está mucho porque además hace unas suposiciones que dices, pero Iker, ¿no te la estarás jugando mucho? Yo qué sé, tú no puedes suponer directamente cosas como esa. Es Iker. Él va en la nave del misterio. Él tiene freedom. Para hacer lo que quiera. Freedom. Y en la palabra, serendipia. Serendipia. Serendipia. Bueno, pues la de Silverado me sorprendió sobre todo por el reparto. Kevin Klein. Que no, Calvin Klein, ¿vale? yo lo vi en la... Yo eso, esa marca de calzoncillos la vi en... La vi en el... Bueno, iba a decir en el guatemalteco, ¿sabes? El director es Lawrence Kasdan. También sale Scott Glenn, Kevin Costner, súper joven. ¡Ay, Kevin Costner! Y el chaval que lo dobla, ¡Kevin Costner! Un chaval, o sea, claro, tú acostumbras a ver a Kevin Costner, pues así ya de mayorcete, ¿no? De mediana edad. Y claro, aquí te lo ves de joven, pero es que encima le pone una voz de un chaval mucho más joven. Es el típico que loco de amigo del protagonista de la peli, ¿no? Y piensas, aún estás a tiempo de no hacer Waterworld. Aún estás a tiempo. Sería no. Porque aquí en España es muy curioso que para chavales jóvenes y para niños lo doblan mujeres. Sí. Porque no usan gente joven o niños, es decir. Porque no está permitido. Niños, al menos. Claro. No, pero yo qué sé, chavales jóvenes, yo conozco mucha gente con una voz ya muy de chiquillo. La cosa es que eso es como lo de ¿por qué pintan caballos? Porque las vacas en el cine no parecen vacas. Exacto. Y cuando hay que salir un caballo, juntamos unos gatos. Claro. Es que ya sabes que el tema de los rodajes, el tema de los doblajes es muy... Sí, es muy coloquial, ¿sabes? Es muy... Sí. Lo están los de siempre y en una tarde... Venga. Sí, conozco un doblador que, bueno, de hecho a lo mejor sabéis quién es, alguna vez ha hecho por aquí alguna cosa. ¿Quién? A ver. Jorge Tejedor, ¿te suena? Me suena. Bueno, ha hecho doblaje de animación y doblaje de porno y no sé si ha seguido por ahí. Pero vamos, que yo alguna vez me lo he encontrado. Yo me habría quedado en el porno. Pues es probable que no haya salido de ahí. No, la verdad es que en experiencias curiosas lo que me ha contado más es que la tarde, tío. Es que el... Luego cuando llegas a casa no tienes ganas, pero ya lo has hecho todo. Claro, ¿qué coño? Ya, cuando estás en casa, tú callado y voy a trabajar ahora. Pero la cosa es que eso que en el doblaje del porno, como enfocan donde enfocan, pues dice que lo divertido es que puedes decir lo que quieras. Claro. Y que hacían competiciones a ver quién decía la burrada más gorda en cualquier escena. Hostia, eso mola. Claro, y eso gracioso. Tiene su rollo porque, claro, no tienes que coincidir nada, o sea. Tienes que. ¡Oh! Y entonces, venga, más, está, está la frase que me dejó impactadísimo. Se puede decir. Eso era yo infantil, pero se por puede, eso no. Se puede decir porque no incluye ninguna palabra grosera. Es simplemente la composición de la frase. Sí. Que es la frase más gorda que he hecho en una película y que haya quedado grabada es: lávate los dientes con mi pasta del amor. Hostia, buena y eso buena, tiene tío. Que ser vaya, muy pero, buena, tío. Es decir, como y muy elegante también, ¿eh? Sí, no, desde luego. Ya he dicho que no contenía ni una sola palabra. Exacto. No, pero. Es muy elegante, tío. Bueno, en fin, pero. Es una composición. Sí, es una composición. Sí. Hostia, qué bueno, tío. Bueno, y otro amigo negro que sale en Silverado es Danny Glover, el de Arma Letal. Vale, el negro de Arma Letal, que también hace de negro en esta película. De negro. No como Morgan Freeman, que a veces hace de esquimal. O de esquimal. O de negro vaquero, ¿no? Que sorprende bastante pues ver a. En negro vaquero, negro puteado. El western de los años 60, pues sí, no, era muy raro, a no ser que lo vieras de esclavo. Y claro, aquí claro. No, aquí sale de pistolero, maltratado, eso sí. Eso sí. Hombre, sí. Y bueno, pues cuenta la historia de dos hermanos que uno tiene que rescatar al otro mientras se encuentra uno en el desierto, que es el Scott Glenn, y nada, pues se ayudan mutuamente y tal. A mí me gustó mucho porque la historia va dando varias vueltas hasta que llegan al pueblo definitivo y tal, y bueno, pues se encuentran al malo malísimo, que resulta que es el sheriff. Hombre, que había sido compañero de armas de bandoleros de estos dos, también, bueno, del que se encuentran en el desierto y tal. Y entonces, pues lo típico de hay que luchar contra ellos y tal, y Pascual. Pero está muy bien hecha, no sé, me gustó. Confiamos en que nadie quiera haber Silverado, porque ya sabéis todos el final. No, o sea, el final... Te da igual, pero lo el bueno final es verla. Igual en todas, pero cómo va cambiando. Hay muchas historias sí, de por medio, mucha acción, o sea, acción... Sí, que no es Charles Bronson, pero vamos. Por cierto, antes estamos hablando de los doblajes. Vi el otro día un preview de... Se es que era una pausa meditativa. Se ha colgado, nano. Vi el otro día un preview de Gran Torino, de Gran Torino, ¿vale? De la película que estuvimos hablando el otro día. Sí. Gran Torino. Hay que decir que el doblaje de los que no son protagonistas... Uh-huh. ¿Eso qué es, tío? Eso es... Un doblaje. Estoy en prácticas, dame una oportunidad. ¿Sí? Vamos a pagaros poco. O sea, no, es que ¿sí? Es muy serio, ¿eh? O sea, ¿sí? Yo creo, bajo mi opinión. Sí, son voces que no le pegan. Son voces demasiado americanas, digamos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a oír para un americano y lo que estamos acostumbrados para ir a un asiático. Ah, bueno. Son voces demasiado americanas para ellos. No es que lo cuadren tampoco. Porque no es que lo cuadren, pero es que son muy de. Como si hubieran pillado unos chavales de la calle, ¿sabes? Los hubieran puesto delante del micro y hubieran empezado a. Pero los asiáticos son. ¿Asiáticos? Son asiáticos, o sea, asiáticos. Me refiero, no, sí. Hablan inglés. Pero teóricamente tienen son... Tienen que tener el acento. Exacto, son extranjeros. A ver, no está currado, ¿vale? O sea, es como si yo digo, tío, ¿qué tal? O sea, así. O sea, así. de llano, ¿sabes? O sea, ya lo verás. Sí. Muy, muy heavy. O sea, a mí me pareció muy heavy. Pero, en fin, no obstante, la película es para ver. No, la película estará de puta madre. Yo me la he bajado. Me he bajado yo al cine a verla, ¿no? y eso. Pero que el doblaje, ya te digo. No sé, malo. Y luego, pues hablando de previews, un amigo se ha visto entera. Ojo, entera. La película de Lobezno, El Origen, que va a salir dentro de nada. Hostia, tío, ahí hay que tener ya. Pues, ¿tan mala es? No. Ah. Si la película pinta. Es que nunca me han gustado las películas. Quiero decir, el actor. Mira, Hugh Jackman es buen actor. Como dices, entera y tal. No, no, pero escucha el final de la frase. Se la ha visto entera sin efectos especiales. ¿Eh? Sin efectos especiales. Ah, eso. En los disparos no sucede nada. El tío va colgado de cables. El fondo es verde siempre. Se ha visto entera. Entonces, vale, eso es el freak. Sentido. Eso es el freak. Tenía la curiosidad de un final que la gente comentaba por internet y encontró por ahí la película, la grabación original sin todavía. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas. No, pero ¿no os sorprende encontrar ese material? Cierto, también. En internet, sí, es no sé. Eso es curioso. Es el curioso es. Eso es curioso. ¡Curioso! No, pero... Sí, no, la verdad es que la verdad está todo en internet. No sabía yo que ya, corría ese material por internet. Tampoco, ¿sabes lo que se puede encontrar? Se puede encontrar de todo. Pero dices, vale, la peli, fotos inéditas, vale. Pero lo que es el metraje original, sin efectos y tal, hostia. ¿Pero estaba grabado con una cámara convencional o algo así? ¿O estaba, era el making of original? No, el making of no. O sea, bueno... Es la grabación sin digitalizar. Ah, bueno, vale. Sin motel, que son los actores haciendo sus diálogos, todo, pero todos los planos verdes, pero sin la película exactamente sin igual, pero sin montar todo. El primer montaje antes de, o sea, la versión de los para los animadores, digamos. Exactamente. Que van a hacer los efectos especiales, sí, ¿no? Que luego tienen que pintar y tal, y que justamente está. Pues igual ya que ves alguno de ellos, ves el croma, el plató, todo. Claro. Igual alguno de ellos pilló y la copió y la puso en internet. Un amigo de tal o... Que sepas, tal. Animador, que ya te has quedado sin trabajo. Exacto. Sí, porque esto oye 4 y 4 lo manda al Vaticano y de ahí va. Y entonces ya pues demoniza, ¿no? Aquí a la gente. Y ya de aquí va a cualquier lado. Menos mal que la iglesia nos protege de la piratería. Sí. Sí, ¿no? Aleluya. Mira, el otro día vi cómo Telecinco y Antena 3 hacían eco de la nueva campaña aquella del Ministerio de Cultura de si eres legal, eres legal. Aquella famosa que hizo un concurso a ver quién cuenta la peor. Hay que tener historia sobre haber pirateado y los problemas que conlleva, ¿no? Y ganó uno que, además de ser falso, había colado que por culpa de la piratería se le había metido un virus en la CPU, en el procesador. Ah. Y ganó. Es el concurso, ¿no? Entonces, es esa campaña la que están promocionando ahora para... ¿sabes? Que si pirateas te bajas virus. Yo conozco gente que por piratear infecta de SIDA. Sí. Muerte... ¡No pirateéis! Muerte súbita y tal. También. A ver, dos cosas. Una, es importante... Bueno, tres. Es importante que no pirateéis. Dos, es importante que sigáis las cadenas si no queréis que os pille la pena negra y vuestro mejor amigo que os ha mandado ese mail los abandone. Y tres, si queréis curar del SIDA a Marlene, que solo tiene 6 meses y vive en California, descargaros el programa 20 veces. Reenviad este mail a todos vuestros contactos. O si no, y se curará de SIDA. O si no, llegará la tía esa por la noche y te... Mira qué fácil, ¿eh? La gente no lo hace. No. Yo no lo entiendo. Y se muere. Marlene se muere. Con solo 6 añitos en California. Qué pena. Qué lástima. En fin. O sea, acojonante. ¿Queréis encontrar? Iba a decir la clase de chiste demasiado macabro como para decirlo. Pues ya está. Sí, déjalo. Bueno, y eso, y yo creo que ya hemos llegado al final porque tampoco tenemos mucho más que contar. Sí, quedan. Sí, no, 4 minutos. Sí, quedan exactamente 4 minutos. ¿Ves? Pero, joder. Como siempre, tenemos que. Mira, ya quedan 3. Joder. Ay. Si te va para lo que. No, es tiempo muerto. No, te hemos echado de menos esta semana. Bueno, la semana pasada. Claro, como... Yo es que me hago de rogar. Y ahora, yo qué sé, bueno, mira, yo tenía aquí un montón de cosas que contar y... Nada, si quieres hacer un pequeño... Hombre, hoy sí que hemos contado mucho más de lo habitual. Sí, verdad, nos hemos... Bueno, te has enrollado tú, porque tú aquí no paras, pero... Claro. Aquí, porque luego fuera soy un chico callado. Exacto. Sí, eso sí. Exacto. Pues nada, nos vamos a despedir, eso sí, porque ya toca, ¿no? Tenemos que largar. Recordaros que la semana que viene y la siguiente estaremos, o sea, con Benedicto XVI, vestido de capuchino. Vacaciones con el Papa, ¿no? Sí, a mí me hace ilusión este verle. Este es un país ateo, pero ¡eh, que es San Vicente! ¡Bien, que es Pascua! ¡Bien! Pero sí, todo sí. El mundo, no, yo no creo en la iglesia, ya, pero ya los ves. Puentes sí, ¿eh? Hombre, es que para creer los puentes no es Spain is different, tío. Spain is different. La cucharilla radio@gmail.com. ¿Ha llamado alguien? ¿Ha enviado algún mail a alguien? No, bueno, nos ha dejado un comentario nuestro amigo Carlos, que está en Madrid, que ya vuelve a Valencia, vale. Tiene un proyecto nuevo, se llama peleandolacontra.blogspot.com. Si os podéis pasar por ahí, a todos los amantes de la literatura os puede interesar mucho, porque es experto en literatura universal, ya podría decir, aunque bravo, sigue mucho a otros autores latinoamericanos, también le va el rollete por ahí. Os pasáis por ahí, también. Muy bien. Lo pondré en el blog roll también. Pasadlo bien esta Santa Semana. Y cuidaos el pelo. Salvad los bebés y muertos los linces. Hasta luego. Exacto, muerte. Hasta luego. Adiós. Thank you.